Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Gaby Moreno nos ha interpretado Luna de Xelajú a través del programa de esta mañana Remembranzas TGD, cuando faltan 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Pues las canciones de mi papá, dice la hija de Neto Monzón, rescatan la geografía de Guatemala. José Arce dijo en un momento: Chepe Monzón es un jilguero cruzado con Guardabarranca. Es un mapa en relieve musical y lírico de Guatemala. José Ernesto Monzón laboró para la Dirección General de Caminos, por lo que tuvo la oportunidad de conocer Guatemala y componer gran parte de sus canciones descriptivas de los lugares que él visitaba. Conocidas por ende en sus melodías, La Sanjuanerita, que fue escrita en 1939, La Favorita del Maestro, Milagroso Señor de Esquipulas, que compuso en 1948, Soy de Zacapa en 1957 y En el Día de tu Santo en el año de 1955, conocida como Mañanitas Guatemaltecas. La cultura popular debe de ser reconocida. Guatemala tiene magníficos músicos, pero José Ernesto Monzón se ha identificado con la geografía de Guatemala, por lo que se le hace como el cantor del paisaje, fue llamado, fue nombrado el cantor del paisaje. Sus canciones se han convertido en símbolos nacionales en el extranjero, pues también dice Miguel Ángel Álvarez, que es el cronista de la ciudad de Guatemala y director referido del museo, quien señaló que la muestra estará abierta de manera indefinida. Vamos a continuar, apreciables amigos, con la parte musical del programa y platicando datos importantes de este gran compositor de Guatemala. Vamos a complacer, ¿a quién vamos a complacer esta mañana? Tenemos el saludo para don Benjamín de la Aldea Vázquez, que nos sintoniza. También para don Roberto López, nos está escuchando en San Juan Ostuncalco. Vamos a complacer a don Benjamín con esto que viene a continuación. Déjame soñar, deja que sienta el palpitar de tu corazón. Dime que soy esa ilusión que sueñas tú. Déjame soñar, mi bien. No quiero soñar si cuando sueño no me hace suspirar, si cuando sueño no parece realidad. No quiero soñar sin ti. ¿Qué será que a toda hora quiero pensar en ti? Sale el sol y a mí me da igual, sueño lindo soñar. No quiero soñar si cuando sueño no te dejas tu besar, si cuando sueño no me adueño de tu amor. No quiero soñar sin ti. Shibum, shibum, la la la la la la la la la la la, shibum, shibum, la la la la la la la la la la la, shibum, shibum, la la la la la la la la la la, shibum, shibum, shibum, la la la la la la la la la la la, shibum, shibum, la la la la la la la la la la la, shibum, shibum, la la la la la la la la la la, shibum. ¿Qué será que a toda hora quiero pensar en ti? Sale el sol y a mí me da igual, sueño lindo soñar. No quiero soñar si cuando sueño no te dejas tu besar, si cuando sueño no me adueño de tu amor. No quiero soñar sin ti. Hello, hello again, shibum, I hello, di ding dong, alein, alein, alein. Boom, baru, baru, baru, barie. Déjame soñar, déjame soñar, mi bien. No quiero soñar si cuando sueño no te dejas tu besar, si cuando sueño no me adueño de tu amor. No quiero soñar sin ti. No quiero soñar sin ti. No quiero soñar sin ti. Sin ti. Bueno, pues hemos escuchado la participación de César de Guatemala interpretando Shibum. Y claro, esto fue para complacer a don Benjamín Vázquez en la Aldea Vázquez. Felicidades. Y nosotros por acá pues platicando datos muy importantes de José Ernesto Monzón, que con su inseparable guitarra siempre cargada en el hombro le cantó a todos los departamentos de Guatemala, así como los países de Centroamérica y algunas ciudades mexicanas del sur. Muestra de ello es que en 1998 una empresa nacional, con motivo de festejar su centenario de fundación, grabó un disco con canciones representativas de cada uno de los 22 departamentos y 17 de las mismas eran autoría de José Ernesto Monzón Reina. El locutor Germán López Molina, ya fallecido, fue quien le puso el mote de el cantor del paisaje. Al escucharlo, se puede hacer un recorrido por los puntos más destacados de los lugares a los que se le dedicó precisamente, le dedicó sus letras. Expresa así el historiador Alfonso Arribiaga, quien en forma reciente publicó también folletos acerca de la vida de José Ernesto, del cual hay 500 copias disponibles para el público en forma gratuita en el Centro de Estudios Folclóricos de Guatemala, de San Carlos de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, entidad en el cual también laboró como investigador y profesor folclorista. 6 minutos y serán las 9 de la mañana y vamos a complacer con mucho gusto a don Roberto López, que nos sintoniza en San Juan Ostuncal. Armonía en Tinieblas nos ha interpretado Cállate Corazón, Cállate. Fue para complacer a don Roberto López, que nos sintoniza en San Juan Ostuncalco. Solamente faltan 3 minutos y serán las 9 de la mañana. El maestro Neto Monzón ejerció la contabilidad durante 30 años por 2 décadas perteneció a la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, era experto en narrar encuentros de voleibol y también de boxeo. Adoraba la poesía y le gustaban los sonetos porque afirmaba que deberían de ser matemáticamente perfectos, pero poéticamente sublimes, naturales y sin palabras rebuscadas, lo comentaba Brenda Monzón, su hija. Dentro de los poemas del famoso maestro Chepito era El retorno a las cavernas, El amor verdadero y La canción de primavera. También perteneció al Comité de Huelga de Todos los Dolores de la Facultad de Derecho y fue el autor de las varias décimas publicaciones del No nos tientes, el periódico sancarlista. La huelga para José Neto significaba libertad de expresión, en la que los estudiantes denunciaban las carencias del pueblo. Lamentablemente aún vio la decadencia de este movimiento y trató de rescatarlo. Es lo que comenta su hija, Brenda Monzón. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando de Neto Monzón. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, condominio Villa Victoria. Y le vamos a complacer con mucho gusto despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Muchísimos países hay bellos en el mundo. Muchísimos países dignos de admiración. Pero mi Guatemala, querido amigo mío, mi linda Guatemala no tiene parangón. Dios derramó su gracia en mi patria querida. Al fin supremo artista su don manifestó. Con miles de colores embelleció el paisaje, con miles de luces su cielo iluminó. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Que apuntan hacia el cielo, testigos mudos de tu pasado son. Tus lagos son azules, tus ríos anchurosos. Y hablando de mujeres, somos puro corazón. De todo hay en mi tierra, de todo aunque en pequeño. Lugares pintorescos bañados por el sol. Mi patria, amigo mío, mi patria es un ensueño. Y en este rinconcito soñado nací yo. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado Canto a Guatemala con la participación de Alicia Zurdia, y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona número 8, en Condominio Vía Victoria. Saludos también para don Alfredito Godínez, para don Rubén Castro, doña Amandita Palacios, don Huicho Sosa, Carlitos Acalchot, don Oscar Cojulum, que siempre nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Felicidades. Esta mañana, pues, platicando del compositor Neto Monzón, que ejerció la contabilidad durante 30 años y por dos décadas también. Recibió múltiples reconocimientos, pero en su corazón siempre persistieron los más sencillos, los espontáneos de lo que es la gente. Cierta vez iba sentado en un transporte público y el piloto, al darse cuenta de su presencia, detuvo la marcha y le dijo a todos: "Es un gusto para mí llevar en este bus a un personaje ilustre. Por favor, démosle un fuerte aplauso a José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje". Todos le respondieron con sonoridad de aplausos y así, con la bondad y la alegría del guatemalteco, Neto Monzón se inspiró para cantarle a su tierra y a su querida Guatemala sus bellas composiciones que muchos conocemos, las hemos escuchado a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a nuestros amigos que se han reportado y gracias por sus palabras, también gracias por el reporte que nos dan del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Carlos Alberto Delgado en Santa Rita, Salcajá, José Ángel Taracena en la 14 Avenida, don Benjamín Vázquez en la aldea Vázquez, don Roberto López en San Juan Ostuncalco, don Emilio del Rosario Castro Luarca y sus amigos que nos sintonizan. También estamos saludando allá en Salcajá a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Remembranzas TGD. Soy de Zacapa, tierra caliente, nací en el barrio El Tamarindal. Tengo el orgullo de ser valiente, me considero buen oriental. Tengo una novia buena y sincera, a la que quiero muy de verdad. Mi muchachita pura tunera nació cerquita del Punilá. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños te pasa bien. Bellas mujeres en esta anzuela, como las tiene Teculután. Son muy hermosas las de Río Hondo y nada envidian las de Gualán. ¡Hey! Como recuerdo a mi Zacapa, sus lindas calles y su estación, en donde vive mi novia guapa, a la que quiero de corazón. Soy de Zacapa, tierra de oriente, en donde sale primero el sol. Por eso tengo la sangre ardiente, como las notas de mi canción. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños te pasa bien. Guapas mujeres hay en Cabañas, son un encanto las de la Unión. Muy te las tiene tan primorosas como jardines en floración. Otra de sus composiciones, Soy de Zacapa, de Neto Monzón, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. 9:09 de la mañana con 9 minutos. La primera canción de Neto Monzón fue Río Limón, o el todosantero también, en el año de 1937. Compuso más de 300 canciones en varios géneros, entre ellos valses, boleros, corridos, sones y guarimba. Muchas de sus canciones exaltan la belleza de varios lugares que tiene nuestra Guatemala. Dentro de los éxitos está la que ustedes ya conocen, la Sanjuanerita, escrita en 1939, Canto a Guatemala en 1944, que ya la escuchamos con Alicia Zurdia. Otra vez, esta canción fue escrita en 1947. Milagroso Señor de Esquipulas en 1948. La canción Livingston en 1950. La canción En el Día de tu Santo o Las Mañanitas Guatemaltecas la escribió en 1955. Volcán de Pacaya en 1955. Puerto de San José, 1955. Soy de Zacapa, que ya la escuchamos, en 1957. Recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos está La Monja Blanca, entregada en 1971 por la Asociación de Periodistas de Guatemala por ser el artista más sobresaliente del año. La Federación también de Artistas Nacionales en 1983 lo declaró Compositor del Año en 1999 y recibió la Orden del Quetzal en grado de Gran Oficial. Bueno, pues es en esta forma como estamos recordando a este gran compositor de Guatemala que nos compuso la bella canción que se escucha en todo el mundo, podemos decir, en este mes de enero, Milagroso Señor de Esquipulas. Saludos para doña Regi Estrada en Tienda La Providencia, allá en Salcajá. Felicidades pues para doña Regi Estrada. Y allá en el barrio El Carmen, saludos para la familia también de nuestros amigos que nos están sintonizando. Para don Edgar Barrientos, la familia Barrientos en Salcajá. Y don Edgar, pues aquí en la agencia, en la ciudad de Quetzaltenango, escuchando el programa de esta mañana. Vamos a complacer con mucho gusto cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. Al pasar por las majadas, yo vi a la sanjuanerita, de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. La Sanjuanerita, con la participación de Paco Cáceres, interpretada precisamente por Paco Cáceres, La Sanjuanerita, otra de las composiciones de Neto Monzón, que en actividad cultural también asistió varias veces a Guastatoya El Progreso, y su última vez, una de las últimas veces, fue en 1980. También recordamos a este maestro que, junto a un quinteto que él formó con sus nietos, este quinteto le llamó Gotas de Luz. Fueron conformadas por sus nietos y esto lo realizó en el año 2001. Pues Neto Monzón nació el 31 de diciembre de 1917. Este pasado 31 estaría cumpliendo él 106 años de vida. Nació en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. Vivió en la finca de sus señores padres, don Aparicio Monzón Hidalgo, médico español, en San Vicente Chojil y en ese departamento. Además de cantautor, fue gestor cultural, periodista, deportivo y trabajó en el Centro de Estudios Folclóricos. Fue parte importante del subhonorable Comité de Huelga de Todos los Dolores en la Facultad de Derecho de la USAC. El 23 de julio del año de 1937 compuso su primera canción, y esta la recuerdan muchos, el Todo Santero, como también Río Limón, otra de sus grandes canciones. Bueno, pues otra de las cosas que les quiero comentar, que recibió incontables reconocimientos, medallas y diplomas. Falleció un 24 de septiembre del año 2003, cuando él tenía 85 años de edad, Neto Monzón. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de esta mañana, y un saludo especial para todos los amigos que nos sintonizan a través del programa Remembranzas TGD. Allá en la capital centroamericana de la fe están sintonizando el programa esta mañana, en el barrio José y María. Ahí precisamente está Elenita, Luisito y Luis Antonio escuchando Remembranzas TGD. Vamos a escuchar ahora otra de las canciones solicitadas en este espacio a través de la emisora de la familia. Que llora por nada y no se da cuenta que está enamorada, enamorada, enamorada, con los ojos azul encendido la madrugada, estás enamorada, feliz y apasionada, estás enamorada. que dulce y callada, que llora por nada. Madrugada, estás enamorada, feliz y apasionada, estás enamorada, feliz y apasionada, estás enamorada. La participación del trío marquense nos ha interpretado Enamorada a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que en sintonía de la familia escuchando Remembranzas TGD, datos importantes de un gran compositor guatemalteco que le hemos dedicado este espacio a través de estos 90 minutos. Tenemos ya el corte comercial del programa y luego viene la parte final de Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Chisque de sombrero, no se te ofrece algo más. Solo eso te pide el cuerpo, pedime lo que querrás. No se te ofrece otra cosa, aparte del corazón, para decirte cantando. Apuches como nochón, no solo pisto, hay en la vida, también hay cosas del corazón. Por eso quiero, mi consentida, que tú recuerdes esta canción. Apuchisque de sombrero, no ando vendiendo mi amor, ando buscando un cariño sencillo como una flor, que me perfume la vida, que me alegre el corazón, que su sonrisa dibuje los versos de mi canción. Solo jugando con mi cariño, solo jugando me vienes tú. Puchis mi alma, pero qué fuerte, yo así no juego, ve que de a tú. Puchis, fíjate vos, esta se cree que uno es tonto, que siempre me viene con la misma cosa, que si mañana, que si lo tengo que pensar, que si que sos pelado. Lo que pasa es que lo quiere coger a uno de... No, hombre, te equivocaste, chula. Y como dijera tío Chepe, no vengo a ver si puedo, sino que porque puedo vengo. ¿Cómo te quedó el ojo, ah? Ay, no. Fuerte sos. Puchisque de sombrero, no ando vendiendo mi amor, ando buscando un cariño sencillo como una flor, que me perfume la vida, que me alegre el corazón, que su sonrisa dibuje los versos de mi canción. Solo jugando con mi cariño, solo jugando me vienes tú. ¡Puchis, mi alma! ¡Pero qué fuerte! Yo así no juego, me quedé a tú. Apuchis, qué de asombrero, es el título de esta canción que hemos escuchado y que nos ha interpretado Hugo Leonel Bacaro con el acompañamiento de nuestra marimba a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Otra de las grandes composiciones que nos dejó don Ernesto Monzón, don Neto Monzón, el cantor del paisaje, del cual hemos estado platicando esta mañana. Y les comentábamos también a través de este espacio que si él estuviera vivo este 31 de diciembre que pasó, estaría cumpliendo 106 años de vida. Él falleció el 24 de septiembre del año 2003, cuando tenía 85 años de edad. Y claro, en este espacio y a través de la emisora de la familia, lo estamos recordando por aquella gran composición que le dedicó al Cristo Negro de Esquipulas, milagroso Señor de Esquipulas, que donde él se dedicó a pintar musicalmente todo el entorno de un viaje al oriente de Guatemala hasta llegar a la basílica y a los pies del Señor, del tañir de sus campanas y de la algarabía de los que visitan al Cristo milagroso, la fe de los peregrinos, sus plegarias a sus seres queridos y a la patria amada. La versión de don Neto nos llegó a trasladar a un mundo diferente, al de la espiritualidad, de la que estamos muy alejados, y nos hace retomar el ritmo para dejar a un lado el materialismo prosaico. Esto es lo que él nos cuenta en esta bella canción dedicada al Cristo de Esquipulas, del cual hemos estado platicando de su composición esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify. Y si no, pues ya saben, todos los jueves a esta hora, Remembranzas TGD. En la parte musical estuvo esta mañana la señor Cleo, auxiliada por nuestro director, y el mejor saludo para todos ustedes, invitándoles muy cordialmente para que este lunes 15 de enero nos sintonicen ustedes a partir de las 10. Estaremos a las 10 de la mañana entrevistando a algunas personas que estarán por allá visitando la Basílica de Esquipulas y al Cristo Negro. La transmisión de las 11 de la mañana, de las 10 y media de la mañana en adelante, de la Misa Mayor. A partir de esta hora estaré con ustedes, y también a través de la emisora de la familia, Radio TGD, La Voz de Occidente. Una invitación muy especial para que nos sintonicen, y mientras tanto, hagamos todo, pero todo lo posible por ser muy felices. De Pacaya, con su cono tan alto y hermoso, ya verás qué precioso es el día cuando el sol desmaya. Por la tarde se sube a la cumbre de su altísima y fría meseta, y al llegar a su inmensa glorieta, prenderemos juntitos la lumbre. Qué bonito, cuando va saliendo el sol, y en la noche bordada de estrellas, habrá cosas bellas para mi canción. un diluvio de versos de amores y un ramo de flores para nuestro amor. Preciosas se ven las praderas, cultivadas con siembras de riego, los volcanes de agua y de fuego, y el pequeño valle de calderas. Como espejo se ve la laguna, un hilito parece el camino, y en las faldas por el cerro chino va jugando traviesa la luna. Qué bonito, qué bonito cuando va saliendo el sol, y en la noche bordada de estrellas habrá cosas bellas para mi canción. Un diluvio de versos de amores y un ramo de flores para nuestro amor.